Bienvenida. Gracias. Quédate todo el tiempo que quieras. Esa es una de las chicas, porque hay cuatro chicas más acá. Sí, exactamente. Todas amigas de Sofi. Bueno, te calmas. Son amigas tuyas, sí, Sofi y yo. Mira, la verdad que no. La presento. Caro Kuffman no es mi amiga, forma parte de Urbanismo Vivo. Bueno. Podríamos ser amigas. Podríamos ser amigas. Mili Urtig sí es mi amiga, también forma parte de Urbanismo Vivo y está acá con nosotros. Y a lo lejos ni se ve por las cámaras, está mi amiga la blonda verde, mi amiga co-influencer. Sí. Escondida. ¿Por qué las traje a todas ellas? Se estarán preguntando todos ustedes. Porque, ah, bueno, y... Bueno, también hay otra amiga francesa, ¿eh? Sí, Melia. ¿Melia? ¿Melia o Amelia? Melia. ¿Bonjour también? ¿Hola? ¿O gracias? Sí, pero más como bonjour. Bonjour. Muy bien. Divino, hermano, divino. Bueno, contanos qué hacen acá, porque yo ya lo sé y me interesa muchísimo. Bueno, las chicas forman parte de Urbanismo Vivo y como colectivo justamente deciden organizar en nuestro país las Jane's Walk. Todos dirán, ¿qué son las Jane's Walk? Bueno, son unas caminatas que se hacen en todo el mundo, para ser más precisa, en más de 200 ciudades del mundo. Wow. Y también ocurren en Buenos Aires. Van a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y ellas están detrás de toda esa organización. ¿Pero para qué? Voy a frenarme yo a explicar lo que son, si están ellas con nosotros, que lo pueden explicar mucho mejor. ¿Cómo andan, chicas? Bien, gracias, Sofi. Hermoso. Preparándome para un fin de semana, pero... Mañana es como la previa, ¿no? O sea, hoy nos dejaron caminando a pata todos. Bueno, el fin de semana duplicamos. ¿Qué onda la Jane's Walk? ¿De dónde surge la idea? ¿Ustedes cómo la conocieron? ¿Por qué llega a la Argentina? Me gustaría saber un poco el contexto de todo eso. Bueno, el contexto arranca en un... O sea, se hacían alrededor del mundo a partir del 2006. Todo esto es en homenaje, o sea, todo este festival es en homenaje a Jane Jacobs, que fue una activista urbana y que es como la pionera de todo lo que es ciudades para las personas de escala humana. Bueno, como todo esto que ahora vemos tan evidente... ¿Qué ciudades para las personas y la escala humana? ¿Vos muy sabés? Evidente. No estaba ese día cuando explicaron. Ciudades para las personas tiene que ver con poner el eje del pensamiento, de la planificación, del hacer ciudad, del pensar los espacios públicos, mirando a las personas y cómo habitan estos lugares, más que tomando una decisión de cómo va a ser ese lugar, ¿no? Desde la oficina del hombre blanco que manda a una ciudad como productiva y objetiva, sino justamente... empezar a leer esta capa sensible de las dinámicas sociales, de cómo se habitan estos lugares, qué sé yo, la cosa más fácil, ¿no? De cuando le dice el peatón cruza mal, sí. En realidad hay que repensar el lugar, cómo se cruza. Bueno, tiene que ver con justamente ver cómo se mueven las personas y cómo quieren vivir la ciudad más que decidir cómo lo hacen. Hace poco estuvimos con Janine, que hablaba de lo que es el design thinking, y me acuerdo que di un ejemplo sobre cuando uno arma una plaza, que tiene sus propios caminos, la plaza obviamente, y por algún motivo la gente, o sea, de repente ves que en la tierra hay un camino hecho por la gente, por los pasos de la gente, y cómo más allá de lo que uno decide, bueno, nada, sí, hay gente que por un tema práctico, aparentemente, que el que lo diseñó no lo vio, traza un camino... no es ni legal ni no reglamentado, pero que no es el camino que construyeron para que la gente camine, pero que al mismo tiempo es más práctico. Digo, el que lo armó debería haber consultado a la gente que pasaba por ahí para fijarse de dónde a dónde iban, porque por ahí cruzan la plaza en diagonal y no le pusieron un camino en diagonal que trace la plaza. A mí se me viene a la cabeza otra cosa, una cosa que escuché en otro programa de radio, de otra radio. ¿A esta misma hora? No, en otro horario, pero hace muchos años lo escuché, la verdad, y me pareció impresionante. Había un ranking de ciudades que decían cuáles eran las mejores y las peores ciudades del mundo, y Buenos Aires no entraba en esas ciudades. ¿Ni la mejor ni la peor? Entraba más cerca de las balas. ¿Y por qué era eso? Bueno, por el acceso que tenías desde Buenos Aires hacia el aeropuerto de Ezeiza, que era como nuestra salida al mundo. Y decían que, claro, al no haber un transporte público, por ejemplo, que te lleve del centro de la ciudad al aeropuerto de Ezeiza, que es la ventana al mundo que nosotros tenemos, había un problema de planificación en la ciudad. Y así seguramente ustedes del otro lado se estarán imaginando un montón de problemas de la urbanización de donde ustedes viven, o un montón de situaciones buenas, al contrario, ¿no? De los lugares donde ustedes viven y al que seguramente las chicas de Urbanismo Vivo le prestan mucha atención. Pero no, te interrumpimos, Caro. Estabas contando la historia de Jane. ¿Cómo así, Caro? Nosotros sin parar. Somos iguales. No parece ahora. Pero, perfecto. No, ahora parece casi organizado. Bueno, y entonces justamente... cuando ella fallece en el 2006, los amigos deciden homenajearla en el fin de semana de su cumpleaños y deciden salir a caminar. Al año siguiente se prenden otros vecinos, ella fallece en Toronto, se prenden otros vecinos y dicen, che, queremos homenajearla también. Nadie pensó que esto iba a seguir. A partir de ahí se empiezan a multiplicar las caminatas, se empiezan y se esparcen por todo el mundo justamente para mantener el legado de ella vivo, que tiene que ver con hacer ciudades diversas, que tiene que ver con hacer ciudades caminables, con hacer las calles caminables y habitables, entonces las calles se vuelven seguras. pensar en caminatas, pensar en que las calles están hechas para ser vividas, no solo transitadas. Entonces, bueno, a partir de todo este legado es que se sale a caminar para mantener el legado de ella vivo. Y bueno, en Buenos Aires estábamos participando de un congreso, es que se hablaba de ciudades y fue como, no podemos estar metidos adentro de un edificio hablando de ciudades cuando la ciudad está inmediatamente afuera. Más allá de lo que yo escuché en ese programa de radio hace un montón de tiempo, ¿qué se dice, qué se rumorea, qué se chismea de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo está vista desde su experiencia o desde lo que ustedes conocen de urbanismo justamente? La ciudad de la furia. Claro, ¿es una buena ciudad, es una mala ciudad, está bien hecha, está mal hecha? Porque uno desde el prejuicio podría opinar muchas cosas, pero desde los que la estudian justamente me gustaría saber. Buenos Aires, es que Buenos Aires tiene muchos lados y muchas partes, y Buenos Aires no se puede pensar sin la parte metropolitana también. Entonces es como compleja la respuesta de si Buenos Aires es una ciudad habitable. Buenos Aires es hermosa, considero que todos los que estamos en esta mesa la elegimos porque... Best city ever. Es increíble, o sea, hay partes hipercaminables, hay partes hipervivibles, tiene una vida de día y tiene una vida de noche que es súper activa, no importa, o sea, siempre están pasando cosas interesantes. Ahora, también tiene todo otro costado, si se quiere, como de este contraste, de una diferencia, inequidad social, económica, que hace como problemáticas como muy graves también. También responde mucho a la lógica latinoamericana, o sea, somos una ciudad latinoamericana, nos creemos europeos porque, no sé, la de barca. Claro, pintó. Pero la verdad es que tenemos como esa cosa también como muy atractiva de los dos mundos, esa cosa como súper activa, pero por otro lado también como con permisos de grises latinoamericanos que nos permiten hacer cosas como medio ambiguas. Y en la ciudad eso se nota, y se ve, y la ves a medida que las caminás y transitas. La Loche camina la ciudad... En donde vive, sea acá, sea en Corrientes, sea en Mendoza, sea en Córdoba, 1140-419660. Esta es una charla entre todos, entre todas, entre todes. Por ahí, hoy adhirió el paro en tu trabajo y no fuiste a laburar. La primera vez que estás escuchando Generación Perdida, te cuento. 1140-419660. ¿Vos caminás, Santi? Yo sí, igual primero quiero aclarar que recién dijimos nos creemos Europa y al toque. La miré la francesa que miraba como diciendo a mis amores. No se crean Europa, para nada. Yo le conté recién a Sofi, yo era muy conocido por caminar. Antes de parar, ser influencer. Antes de ser influencer. Me acuerdo que ya había un grupo en Facebook, que era como era lo más Hola. Influencer que había en su momento, que decía, Santi Maratea está en todos lados. Jodeme, no, por, dale. Por ahí sigue estando, fíjate. Porque como yo caminaba a todos lados, vos siempre me veías. Porque el que va caminando va más lento y tenés más chance de ver a alguien que está caminando que a alguien que pasa al lado tuyo en otro auto, ¿entendés? Es el contacto directo. A mí me jodía igual, era casi un bullying, como iba a un lugar y tipo, está en todos lados, y yo andaba, si estoy en todos lados es porque vos también estás en todos lados, por algo siempre nos vemos, ¿entendés? Pero caminaba sin parar, y mi récord fue caminar de la flor de la Facultad de Derecho hasta la casa de mis viejos en San Isidro, tardé 3 horas hermoso. Y media. Buen hermoso. Récord. Es que no paraba. Y bueno, me acuerdo que no también estás tenía contando un tema... tu gran récord, se sabe. Mi gran récord es que caminé a Luján, 72 kilómetros, llegué... Creyendo en Dios. No, casi que todo lo contrario, porque llegar a Luján y ver gente arrodillada, caminando, es como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigo? Esto en Europa no pasa, sí. Pero me acuerdo que igual a Luján llegué muy tranquilo, en nada, llegué caminando. Hay gente que llega como... agarrar el hombro del otro, hay gente que llega con sangre en los pies. No. Y yo corté. Bueno, porque también cuando no tenés el hábito de caminar, de repente una caminata un poco larga te puede resultar muy tediosa. Sí, obviamente. Y yo estaba ya muy acostumbrado. Sí, igual en Luján aprendí a esto de te tirás en el piso y pones las piernas para arriba y te baja la sangre que tenés como concentrado, como en los tobillos. Y eso es muy bueno para seguir caminando. Y también tenía este otro problema que era muy, muy flaco. Y una vez una amiga me dijo, amigo, no tomás ni colectivos ni trenes, o sea, caminás solamente, y eso obviamente que te hace más flaco. Porque... Caminante no hay camino. Caminante no hay camino, así camino que al andar, soy muy fanático de caminar yo. Después obviamente, por tenía mucho tiempo libre cuando caminaba, ¿entendés? Voy a lo de Sofi, salgo ahora, llego tipo 3, no importa. Ahora con laburo y qué sé yo, y me dieron un auto... la verdad es que perdí el hábito. Me compraron hasta la caminata, hermano. Me compraron así, todo. No hay nada genuino acá. No hay nada. Todo se paga. Todo tiene lobo. ¿Querés que salga camino? Bueno, marca de zapatillas. Iba a decir que recién con lo que estabas diciendo como intuitivo. efectivamente, un poco es por qué utilizamos el caminar, ¿no?, como metodología para el festival. Claro. Y es como esa oportunidad para conectar con la ciudad desde una escala peatonal, ¿no?, como más humana, como más, o sea, vos cuando caminás empatizás con el lugar que estás caminando, empatizás con el otro. Si vos vas en tu auto con un, no sé, con el aire acondicionado puesto, con la música, como ya hay un cortocircuito en una cápsula. Exactamente. Sí, también lo que tiene, que me acuerdo mucho, y es de las cosas, a veces que salgo a caminar, porque como decías vos, todo va más lento, vos tenés más chance de observar todo lo que está alrededor tuyo. Mismo yo que amo las casas, es mucho más fácil, es totalmente diferente caminar que andar en auto, obvio. Y mismo la gente que está en la calle, o sea, caminar es estar, como decís vos, como inmerso en justamente en la ciudad, cuando el auto es una cápsula total, o sea, eso. Hasta mismo con lo que decís del aire. Afuera 40 grados, yo tengo 15, estoy escuchando. ¿Y dónde te gusta caminar? En microcentro. ¿En microcentro por qué? Porque hay como muchísima, muchísima gente, y eso a mí me... De vuelta, caminando en microcentro ves una cantidad de gente que en auto en microcentro no ves. En cambio, caminando veo mucha de gente diferente, en muchos estados diferentes. Hay gente tranca, gente vendiendo carcasas para teléfono, hay gente que está corriendo, hay gente que está cantando, diciendo que mañana se va a terminar el mundo, y esas cosas me gustan. Y aparte, el oficinista para mí es algo medio como para observar, corte, no zoológico, pero como wow, mirá los oficinistas caminando. Me gusta mucho el microcentro. Bueno, eso es de lo que hablaba, como uno de los puntos de Jane, que justo ayer leímos una cita, es el baile de la acera, como este ecosistema que es hermoso y que es como un baile que se da entre todas estas partes que están como integrando esa calle. Y eso es lo que hace una calle segura, una calle amable, una calle donde querés estar. Okay. Sí, eso es lo que quería ya y empezar a preguntarles. ¿Qué es una calle, como dijeron recién, vivible, algo así? Y la otra palabra fue... Habitable. Exacto. Porque también, la verdad, y por ahí, por nuestro país, habitar una calle me da a vivir en la calle. Y no es, obviamente que no es un lugar para vivir, la calle. O sí, no entiendo a qué se refieren ustedes con una calle habitable. O sea, sí... Por lo que se entiende, una calle es un... Una calle... Me separa... No, vos me decís una calle para caminar, me imagino una vereda de cemento, que no necesita mucho más que eso. Aparentemente sí. Claro, pero ponele, cuando te preguntamos a dónde te gusta caminar, no contestaste una vereda donde solo... O sea, como vos no usás esa vereda para caminar, vos usás esa vereda para ver a la gente que está haciendo todo ese montón de cosas, y el que está vendiendo, ponele, los celulares, no está caminando. El que está hablando del fin del mundo no está caminando. O sea, como la vereda es como, si lo pensamos como otra cosa que no sea circular, y el habitar, sí, en casos extremos puede ser una casa sin techo, pero que en realidad tiene que ver con usar la vereda para darle vida a esta ciudad. Digo, uno se encuentra y se separa en las esquinas y se pone a charlar y sigue como elige los caminos en las esquinas. En mitad de cuadra encuentra una vidriera que le llamó la atención y entonces se queda mirando, como te besás en cualquier lado. Entonces, estos lugares que uno, digo, si hay bancos te sentás a descansar un toque, si sos una persona mayor necesitás sentarte a descansar un toque, si sos un niño por ahí te quedás jugando con algo que está elevado. Entonces, pensar que la vereda sirve para mucho más que eso, ¿no? Como caminar de punto a punto, como si fuésemos un auto. El auto va, sí, tipo, de destino. Me encanta lo que decís, Caro. Me hiciste pensar en un montón de cosas, porque a veces cuesta. O sea, cuando estás caminando se te ocurren un montón de cosas que cuando estás acá sentado trabajando no las pensás también, ¿no? Pienso en, cuando camino, no sé ustedes, pero amo espiar las casas. Pues tipo, si hay una ventanita un poco abierta, y miro cómo viven. Porque me encanta ver cómo viven otras personas. ¿Tienen la casa ordenada o son como yo, que cuando no viene alguien está toda desordenada? Me gusta inspeccionar. Mirá a Marta, por dónde va viviendo cada uno. No sé, eso me parece genial. Lo mismo cuando voy a los mismos lugares. Trato de no hacer siempre el mismo camino. Trato de traicionar la rutina de ir caminando siempre al mismo lugar, o de doblar en una cuadra que no había doblado, o al contrario, doblar en una cuadra donde sí, o esquivar los bares, ahora que vivo por acá cerca de Palermo, esquivar los bares donde sé que me puedo encontrar a mis amigos, porque a veces solamente quiero caminar. Claro. ¿no? Hay algo de eso en el... Te van con un 100%. Hay algo de eso en el caminar, en las veces que te querés detener y las veces que no, los que aman los perros y de repente ven a alguien paseando un perro y se van a detener a agarrarlo, los que van a decir, ah, mira, en este lugar hay algo que me gusta, o los que de repente se van a encontrar este fin de semana, el 3, 4 y 5 de mayo, con estas James Walks en Buenos Aires, a las que pueden inscribirse a distintas caminatas. Eso me parece que también es lo interesante y en lo que estaría bueno ahondar. Algunas para destacar, chicas, ¿se les ocurren para compartir con nosotros? Son 35. No, bueno. Acá veo, no, mira. No, por eso. Son 35 y hay una diversidad total. Hay muchas que hay que inscribirse y hay la gran mayoría que simplemente vas al punto de encuentro y arrancas a caminar. Las temáticas que, no sé, Constitución, Belgrano, San Telmo, Flores, Palermo, Villa Lugano, San Martín, 3 de febrero, Villa Lynch, Villa 31, Vicente López, Balvanera. Hermoso. Son algunos de los barrios colegiales también. Claro, donde se puede elegir por barrio, se puede elegir por temática. Hay fotográficas, hay de género, hay de niños, hay de villas, ¿no? De urbanizaciones. Hay de transformaciones urbanas a partir de vecinos. Hay ¿y algunos que se pueden a caminar? Se ponen a caminar. Todos caminan. Obviamente que se camina, pero o hay una suerte de tour, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Eso está un poco, digamos, como que la organización del festival, nosotros, Urbanismo Vivo funciona más como una curaduría. Ajá. Pero en realidad se invita como a líderes locales, a, como decía Caro, o sea, gente con diferente mirada sobre la ciudad y se los invita a proponer un recorrido. Entonces depende un poco de el líder de caminata, de qué propuesta, cómo la arme. Hay algunas que son en bicicleta, hay otras que son más deriva como flaner, hay otras que tienen un recorrido como un poco más específico de en qué puntos se van a parar. Pero ellos lo que digamos nos dan es el punto de inicio y el punto de partida. Después es como que está, hay que meterse en la página y buscar un poco. Y algo importantísimo que es, a ver, que nos, le decimos líderes, el otro día estábamos pensando en que se van a dejar de llamar líderes y se van a llamar referentes, que justamente no son guías. Ninguno de los, o bueno, muy pocos, dos, tres solamente, hacen caminatas o han hecho caminatas antes. Todo el resto son especialistas de diferentes temas que no tienen nada que ver con, algunos ni siquiera tienen que ver con la ciudad, algunos son publicistas, otros son abogados, o sea, real no tienen nada que ver con la ciudad, que hacen cosas interesantes, que tienen cabezas y miradas interesantes. Nosotros decimos, salir a caminar con este pibe sería muy interesante, vamos. Arroba James Walk Buenos Aires, arroba urbanismo-vivo, esas son las cuentas de Instagram a las que pueden acceder para enterarse un poco más dónde suceden, cuáles son las caminatas, para inscribirse, ahí van a encontrar la página web y todo. ¿Puedo exteriorizar un problema interno del programa? Sí, claro. Bueno, estoy peleada con Monty. Ah, pero es un clásico ese. No, estoy peleada con Monty porque estamos muy peleados por el tema que tiene que venir ahora. Porque no ni quiere venir a discutir. O sea, ¿no te gusta el tema? Y para que poner... tengo entendido que a nuestro jefe máximo no le copa Serrat en lo más mínimo. Para mí hay que poner caminante no hay camino. No. De Serrat. No. Yo, Manuel, es no. Como, está todo dado. La chica tampoco quiere. No. ¿Cómo se pone caminante no hay camino de Serrat? La cantamos. No, pero no la puedo ni cantar, no sé ni cómo es. No, caminante, no hay ni camino. Cante, Sophie, no, ni la canto, y hace el camino al andar. Golpe a golpe y verso a ver. Imagínate, paro, vas ahí que escuchando. ¿No? Me siento con mi viejo yendo a Mundo Marino a los 8 años. Y bueno, escúchame. No estoy con mi viejo, no tengo 8 años, no estoy yendo a Mundo Marino. Entonces escuchemos Empire of the Sun, esto es Walking on a Dream. Igual es un temazo que suena aquí en Generación Perdida. 1140-419660 para sumarte. Esto es una charla hoy con las chicas de Urbanismo Vivo, festejando, celebrando la llegada de las James Walk a Buenos Aires. Mándalo, yo, Cris de Tandil. Con respecto al tema que están hablando, yo claro, apoyo totalmente y 100% lo que están diciendo. Sí. Soy de caminar para todos lados, es más, camino y, no sé, miro la cara de las personas para saber el día que tuvieron, o presto atención a lo que claro, charlan, cómo están vestidos, los autos, los edificios, los árboles, por sobre todas las cosas. No sé, me relaja mucho más caminar que andar en auto, en bici, es una terapia a uno mismo. Viste que aparte el que camina, todo el mundo le ofrece llevarlo. Detestaba. Pero subí que te llevo, Sandy. No, tranca, estoy bien. Pero subí yo, pero vos para tu casa, no, voy para ese lado. andate, insoportable. Yo soy muy la que estoy diciendo que no quiero ir en tu auto, gracias. Soy muy la que te dice, pero boludo, voy para tu lado, ¿entendés? Ay, no, pero son 80 cuadras, dale que voy para allá, escuchame, hermano. No quiero, gracias, Sofi. 11-40-41-9660. ¿Qué onda, Loche? ¿Cómo va? Buen día a todos. Yo más que caminarla, la ando en bicicleta. Ahí va. Pero cuando me toca caminarla, que me voy a 11 por esos lados. Qué lindo, caminar por 11. Me quiero matar porque la gente es muy tosca, muy zarpada en tosca. Y aparte no se respeta un choto, no se respeta nada. Los autos pasan en un amarillo a punto de rojo, la policía no hace nada, no pone una infracción, autos parados en medio de una avenida, dándole mano, lo que sea, y la verdad que es una paja. Che, quiero hacer pin después de este audio. Sí, vamos al baño y venimos. Este audio. Y para, y a este chico de la Loche le aviso que, por ejemplo, la caminata de el sábado 4 de mayo a las 11 de la mañana, por ejemplo, tiene una caminata que le puede servir mucho, que es la de yoga y bici en el río, si le gusta andar en bici, que es en Vicente López, es la temática recorrer el río en bici, la líder es Sabrina Doracheto y es con inscripción previa, tiene un máximo de 20 personas y hay que ir con una bici y con el mat de yoga o una manta para poder hacer yoga durante la caminata. Recuerden que Vicente López es el lugar más careta. No fumen tuca. Vale. Para el chu. No debería haber dicho eso. Aviso. Perdón. No, porque uno dice, che, vos re loco. No, guarda que Vicente López está recontra careta. Lo digo de verdad porque por ahí la gente va en ese plan y van a terminar todos en cana. Pero me parece que tengo dos cositas para decir. Una es con el audio recién del chico que decía como todo sí. Lo malo de la ciudad. Caminar por Buenos Aires, según mi experiencia también, no es caminar por el campo de Escocia. Sí, obviamente que tiene todo esto de la ciudad, que hay gente que lo ama y hay gente que no. Yo recién dije, qué lindo caminar por 11, se rieron acá todos. Sí. Obvio, y 11 tiene lo peor del audio de este chico, o sea, bardo total, nadie respeta nada, basura, los tachos llenos de papelitos de prostitutas, te venden chipá, te venden de todo, de repente llueve, un montón de gente. Solo en 11. Solo en 11, tipo, ¿por qué está lloviendo de repente acá? Hay en un aire acondicionado. Hay gente que le gusta mucho justamente ir a ver eso, que también es lo lindo de Buenos Aires, ¿no? Que creo que es lo que todos los porteños queremos de la ciudad, que por un lado está mal y por otro lado nos encanta o tiene ese folclore del cual nos sentimos parte o por lo menos lo entendemos. Por ahí viene un turista acá y dice, ¿esta ciudad es que están tantos locos? ¿Qué pasa? Bueno, nada, el que está acá la entiende. Que también es la magia del caos, ¿no? Claro. O sea, como si todo estuviese tan ordenado, programado, o sea, sería un embole. La cosa es esa, ¿no? Como que te encontrás con magias en el camino, te sorprendés, te encontrás con amigos o sabes a dónde encontrártelos y te sorprendes encontrándote con otros que de repente decís, ah, te estaba tratando de esquivar y de repente a vos no. Como me parece que está esa cosa de que el caos también propone cosas que uno no podría siquiera planificarlas. Y entonces ahí también hay como lo lindo. Eso es de todas las ciudades, ¿no? O sea, aunque vayas a París, bueno. Hay ciudades más caóticas. A París. No, bueno, pero la ciudad en sí tiene bardo o pasa de todo, ¿viste? Y cuando es una que no conoces, pasa mucho de vas caminando y estás encontrando con cosas que no sabías o hasta que te... A mí me pasó una vez que pensé que estaban regalando comida en Londres. Sí. Y dije, nada, muestra gratis. Yo venía caminando un montón y dije, voy a comer algo si están... Y cuando llego me dicen, pero usted no es un refugiado de Siria. No, la verdad. ¿Cómo? Que no, de Latinoamérica. Ay, no, digo, pensé que era comida gratis, no que era para... O sea, y pasa todo eso, arrancas a conocer gente y realidades. Lo que tiene la ciudad creo que es mucha información. El que se la sabe bancar, lo puede caminar y lo puede disfrutar. El que no, bueno, obviamente que te puede llegar a ahogar o abrumar, se dice en la palabra. Tengo una pregunta que creo que va a abrir una puerta grande, así que antes vamos con un audio y después le pregunto lo que quiero preguntar. Buen día, Loche. Sí, que me quería preguntar a las chicas si conocen de Parque Chas, que es todo un barrio en Capital Federal, que son círculos, y que yo banco porque esa estructura hace que se metan pocos autos y sea un barrio muy tranquilo, en pleno Capital Federal. Y consultarles si conocían la historia, si es verdad, me contó un remisero que estos círculos, que no son concéntricos exactos, forman una rosa y fue el arquitecto que lo diseñó así para regalárselo a su esposa. Hermosa historia. Hermosa historia. Y hermoso Parque Chas. El año pasado tuvimos, de hecho, dos caminatas por Parque Chas que las dio un danés. Mirá. Que justamente tenía toda esta lógica de que era un barrio, a diferencia de toda la cuadrícula de la ciudad de Buenos Aires, que como proponía estos círculos y como proponía como totalmente otra grilla, y todos los porteños nos perdíamos, entonces nadie se metía en Parque Chas, sí, se creaba ese microclima tan distinto, tan poco vehicular, donde los chicos todavía juegan en la calle, donde se puede, como, de vuelta, habitar la calle de otra forma. Ah, ahora voy entendiendo lo que es habitar la calle. Parque Chas es como un paréntesis en la ciudad. Y es muy chiquito aparte, pero te perdés en 2 segundos. Así que el que le gusta perderse y caminar, Parque Chas es un gran lugar para ir a perderte. Y te perdés de verdad, realmente no sabes cómo salir. Si no vas con un mapa, con el teléfono, podés no saber cómo salir de ahí. Hay la historia de un chico que quedó encerrado en Parque Chas. Todavía circula ahí. Sigue por ahí, el alma. Por las noches. Hola, Loye, no sé si cuenta esto, pero los domingos a la mañana somos runner y salimos a trotar, un trote muy suave por la ciudad, por La Plata, que es una ciudad, si la conocen, muy linda. Agarramos la zona del bosque, después los bulevares y los diagonales, las plazas, pasamos por la catedral, por la Plaza Moreno, y eso, bueno, generalmente lo hacemos todos los domingos y es un placer inconmensurable. Saludos. ¿Hay pica entre los runners y los walkers? No hay pica con nadie. El walker no tiene pica. El claro. Walker es el más lento, es el más vulnerable. Corta. No, ¿con quién va a competir? ¿Con quién? Nada. Si el runner corre, digamos. Claro. Quiero hacer mi pregunta ahora. Dale. Que es la siguiente. Vos me hablás de juntarse a caminar, y yo lo relaciono con la salud, pero no es con lo que está relacionada en parte sí, obviamente, pero no es como un runner, un walker, ¿no? O sea, no es por lo que voy entendiendo, no es meramente salgo a correr para hacer deporte, sino que me hablan de todo esto que es como interactuar con la ciudad, conocer la ciudad, y que sea una ciudad más habitable y calles más habitables y demás. Cuando yo era pibe tenía un proyecto que era muy de inocente palomita, que yo quería con un grupo de amigos a la noche juntarnos todos y de una forma muy organizada intervenir toda la 9 de julio. Fui a la 9 de julio y dije como, claro, es bastante grande, y se nos cayó el proyecto abajo, pero antes me junté con un abogado, porque esto iba serio, me junté con un abogado a consultarle y me dijo como... el tema es que lo que a vos te parece lindo, o sea, lo que como vos intervenís la ciudad, a otro le puede parecer feo, porque si no todos los góticos hacen una ciudad gótica y los que no son góticos no les gusta esta decoración. Entonces la ciudad lo que tiene es como si fuese una decoración que les gusta a todes. Y yo lo que si bien entiendo la postura del abogado, lo que yo arranqué a pensar es, ¿quién dijo que a todos nos gusta el gris? Y que a todos nos gusta la nada, como los cementos grises, la calle gris, todo gris. Y nada más que gris. Está un poco relacionado con esto, digamos, de hacer una ciudad más linda, lo que ustedes proponen. Y ahí la otra pregunta es como, ¿qué es una ciudad más linda? ¿Según quién es más linda esa ciudad? Creo que está relacionado con hacer una ciudad más linda, pero no como lindo desde lo estético, que puede ser como lo que pasa afuera, sino trabajando desde el capital social, ¿no? Que mueve la ciudad. Entonces, como siempre volvemos a lo mismo, pero esto, el salir a la calle, el que haya gente, el poder conectar con el otro, con tu vecine, que como se empieza a generar unos vínculos, que es como esa capa sensible que están en todas las ciudades y que es lo que le da vida a la ciudad. Entonces, creo que el festival apunta a eso, como a trabajar con eso. Sí, okay. También digo, como, a ver, para mí hay dos cosas que tiene que ver. Una con el proceso de esa decisión del gris, ¿no? Como, ¿quién lo decidió? ¿Desde dónde viene? ¿Qué es lo que provoca? Entonces, empezar a pensar que si la estamos... ¿quién está haciendo la ciudad? ¿No? Si se está decidiendo desde arriba para abajo, si alguien dice, el gris es net, entonces vamos con esta. O si hay una cuestión de una construcción colectiva de la gente que dice, no, el gris me hace sentir joya. O sea, me da una paz, me transmite como me siento en el sillón de mi casa, pero con el asfalto. O si en realidad es, todo el mundo está pidiendo espacio verde, todo el mundo quiere tener ese lugar en donde se siente más pacífico, donde tiene otro ambiente, donde la temperatura baja. Entonces, ¿quién está decidiendo por qué no hay más árboles, o por qué no hay más espacio verde, o por qué no es más agradable que si tenemos toda la decisión? Entonces, para mí es eso, ¿no? Como, ¿quién está construyendo la ciudad? Y después, a ver, esto de si es más lindo o más feo, en realidad tiene que ver con poder leer el lenguaje corporal de quien se mueve en la ciudad. Bueno, eso es lo que supuestamente pasó con los tachos inteligentes, ¿no? Allá. Había, me meto no, porque en lo que vas diciendo empiezo a pensar en un montón de cosas. Pienso primero, por ejemplo, en a quién se le ocurrió, ¿no? Sobre un pedazo de tierra, erguir una ciudad gigante, armar algo, ciudades como de repente en Israel, que de la nada, ¿viste? De la nada al todo, hicieron así, pum, y se nota en su estructura, en su edificación, que todo surgió de un momento a otro. Ciudades como Buenos Aires, donde ves distintos estilos, de repente tenés una iglesia gótica cuando pasas por un lugar y al costado tenés algo que es súper nuevo y al otro lado por ahí algo más rococó, no sé, lo que sea. Y como en Buenos Aires también en un punto por las necesidades de la vida, se va poniendo una cosa sobre la otra muchas veces, porque a veces yo tengo plata para remodelar mi casa, pero el vecino de al lado no, entonces la de él está despintada, la mía no, mi calle tendrá asfalto, la de al lado tendrá empedrado, etcétera, obvio, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo cuando de repente un gobierno se pone a intentar escuchar, supuestamente, lo que pide el urbanismo de esa ciudad, de repente la respuesta en estos días fue la de poner estos tachos inteligentes, ¿no? Sí. Eso es como supuestamente una manera de un gobierno escuchando al urbanismo, ¿no? Sí, también digo como... Después no sé si están medio sordos, pero bueno, no sé. Bueno, cada uno escucha como puede. Cada uno escucha como puede. Tampoco vamos a poner la vara, la presión. Pero digo como, por ejemplo, Microcentro, que decíamos hace dos minutos. Microcentro, lo que se transformó, para mí, tiene que ver con esto de escuchar. Claramente no fueron a hacer una participación con los oficinistas para ver cómo querían que fuese el Microcentro. No es ese tipo de participación. Pero si vos te quedabas paradito en una esquina en Microcentro, veías que el peatón estaba dirigido a la muerte. Claro, hablando del cambio que pasó a ser todo peatonal. Sí, como Corrientes. También. Corrientes y Microcentro. Como hace 10 años, Microcentro, todas las calles eran como Tucumán. Una vereda de un metro y los autos, colectivos, bondis. Todo ahí. Todo. Quilombo y muy peligroso. Claro, Microcentro tenía que la BL no llovía. Porque nos moríamos todos, porque no circulaban dos personas con paraguas, no como en Once, que puede llover. No, pero claro, digo, claro, como claro, en Microcentro, era, o sea, no podían circular dos personas, esperaban los colectivos y tenías la gente esperando el colectivo y el abismo de la muerte de los autos que pasaban, que no podía circular. Y ahora este Microcentro peatonal, que las veredas están más anchas, que está todo a nivel, que se prohíbe la circulación vehicular, tiene que ver con eso, con entender que había 1 millón de personas por día en Microcentro. Y los autos no eran prioridad de circulación. Me acuerdo cuando, antes de que gane Macri, que estaba todo este debate, si ganara Macri, votaremos a Cristina, ganará Scioli, era el otro que también por ahí estaba, sí, Scioli, que se llama boom, boom, boom. Lo que se decía mucho de Macri como a favor es lo que había hecho en la ciudad. Y después, bueno, los que no confiaban en él decían, bueno, no es lo mismo una ciudad que un país. Pero a lo que es la ciudad, y aparte creo que de lo que es, se destacaba mucho de lo que hizo en la ciudad es todo lo estético, justamente, o ciertas cosas prácticas como puede ser el Metrobús. Pero en los últimos 10 años la ciudad ha cambiado muchísimo, ¿no? En un montón de aspectos de este tipo, como a favor de el que tiene que caminar o tiene que andar por la ciudad, bicisendas, Metrobús, mismo las, que es una boludez, pero las bolsas para la caca del perro, que hay un montón de dispensas que no sé si funcionan o la gente se roba las bolsas, no lo sé. También me acuerdo que hubo una votación en internet donde la gente proponía qué quería para la ciudad y en el puesto número 1 estaba dispensers de comida y agua para los perros. Es como lo que la gente más quería era comida y agua para los... Que también te hace cuestionar un poco la participación, ¿no? Si eso es lo primero que está. Capaz participaron solo perros. Puede pasar, sí, también. Sí, obvio. No sé. Pero digo, han habido cambios que hasta unos pueden parecer medio europeos, ¿no? Como, guacho, ¿nos vamos a estar encargando de ponerle agua a un perro? Y todos los defensores de perros, acá creo que todos amamos a los perros, amamos a los perros, y vivan los perros. Pero en el quilombo que está la ciudad y el país, vamos a poner como prioridad agua a los perros. Pero bueno, también supongo que habla de que la ciudad está como cada vez se podría ver mejor, la verdad. No sé hoy en día, hace mucho que no voy, aunque fui ayer, pero no fui mucho tiempo. ¿Qué piensan ustedes de cómo está hoy en día Buenos Aires con respecto a antes? Hay también igual una tendencia como general, ¿no? De como con todos estos conceptos. O sea, analizás otras ciudades latinoamericanas como Medellín, como San Pablo, como Curitiba... y hay como ese pasaje de lo que vos decís de poner más foco al transporte público, de entender que la importancia de esto del peatón, de la bicicleta, de no sé, de las plazas, como el espacio público en sí. Sí, de involucrar la participación ciudadana para hacer mejorar los espacios. Como hay toda una tendencia que rechazar eso, rechazar ese movimiento, es ir en contra, como así digo, como así como cuando Jane arranca esto de este cambio de paradigma, lo arranca en 1960 cuando Los Ángeles era el referente de cómo hacer ciudad, ¿no? Y como toda la densidad era bajita, las casitas, después tenías el centro que era absoluto, todo se movía para autopistas. Hoy, 2019, estamos pensando en cómo hacer ciudades densas, cómo hacer ciudades diversas, cómo hacer la mejor, o sea, como se habla de la palabra caminabilidad como una palabra oficial de cómo hacer ciudades más amables, más peatonales. Entonces, como también hay mucho de la obra que obviamente responde a este cambio de paradigma, a este movimiento que se está dando, por suerte, en Latinoamérica general. Y algo, nada, como digo, siguiendo como esta idea del festival, justamente que hay dos cosas que me parece que están, o sea, como que son las principales, son las únicas dos condiciones que pone el festival, que es que una es que son gratuitas y otra que es apartidario. Y me parece que esto es importantísimo porque todo es político, todo en la ciudad es política, y nosotros como país y como ciudad también estamos súper atravesados con que la política tiene que ver con estos partidos, ¿no? Y entonces las cosas se van midiendo en términos de la gestión de quienes estuvieron y qué hicieron. Uh-huh. Y en realidad tiene que ver con qué hicimos nosotros, ¿no? Como también durante todos estos años para transformar lugares. Y justamente, no sé, hay luchas vecinales, ponele acá en Colombia. Acá en la Plaza Clemente, un beso grande a todos los amigos de la Plaza Clemente que la recuperaron. Lo conté acá, querían construir un shopping y se pararon de manos todos los vecinos y consiguieron la creación de la Plaza Clemente. Nadie puede comprar nada. En un lugar donde tenía que haber una plaza, finalmente, no es que a ellos se les ocurrió la idea y se encapricharon. Ya había iniciado la obra, o sea, están las grúas trabajando. Fue tremenda. Pará, y también lograron que no le pongan rejas a la Plaza Mafalda. Una cosa de locos. Otro logro. Bueno, en la Plaza Mafalda, de hecho, hay una de las caminatas que me parece muy interesante para compartir con ustedes, que se llama Basura. En realidad con pregunta, ¿es basura? ¿Basura? Dímelo tú. ¿Basura? Bueno, y la hace precisamente mi amiga La Blonda Verde, mi amiga ecoinfluencer, que también les recomiendo que sigan y que acompañen. Surge de la Plaza Mafalda, es el domingo a la mañana, a las 11 de la mañana. ¿Juntan basura? No sé qué va a pasar, ¿vamos a juntar basura? Sí, hacete amiga. Hacete amiga. ¿Cuál le damos, Manu? Ay, mi amor, se puso unos auriculares que no están enchufados. Ay, no están enchufados. Vení acá conmigo, Sina, vení. Ahí está. Arriba de Sofi. Como la sobrina. Hola, Blondis Verde. ¿Todo bien? ¿Qué es esta caminata de la basura? La caminata busca, como dijeron las chicas, darle otra visión y gira en torno un poco a los residuos. También es algo que tenemos todos los días, que todos generamos y que todos participamos en mantener la ciudad un poco más limpia o más sucia, dependiendo del caso. Entonces, nada, busca un poco dar esta visibilidad y qué podemos hacer nosotros para hacer la ciudad más limpia, más linda, más transitable, más habitable. Y estás, perdón yo porque me voy a meter, pero Mafalda al lado del Siamse. Exacto, la idea es arrancar ahí, un centro de transferencia que está en el medio de la ciudad y que justamente es porque necesitamos tener ese espacio ahí en el medio de la ciudad. Bueno, me gusta. Esta es una opción. Hay un montón de caminatas. Las chicas ya dijeron son una barbaridad. En arroba James Walk Buenos Aires pueden encontrar más. Santi Maratea, levanta la mano y dale porque quiero escuchar a la Loye. No, yo quiero saber qué piensan de Nueva York. Ay, la gran ciudad. Es que es como la gran ciudad de Nueva York. Y visto desde su punto de vista, es una gran ciudad. Es una ciudad que en realidad no es funcional. Es una ciudad que, o sea, es... supongo que es la gran ciudad visto desde justamente la cantidad de cemento que tiene y gente, información y... Pero, ¿qué interpretan? ¿Conocen Nueva York o han visto o leído sobre...? Conozco, leí, estudiamos. ¿Y está visto como una buena ciudad o como una mala ciudad? Y tiene muchas versiones, obvio, porque, digo, Buenos Aires, pero Nueva York tiene como esas escalas, digo, Nueva York está catalogada como ciudad global, ya ni siquiera, como a nivel económico, responde a un sistema que excede a lo urbano. Después tiene esa escala que no se puede ni entender de dónde salen esos edificios con esos tamaños y esas densidades. Es por la piedra que tiene abajo. Sí. No, de verdad, está sobre una piedra muy muy fuerte en Nueva York. Y eso se banca cualquier cosa. No, de verdad, Y eso es lo que se banca los edificios enormes. ¿Es otra idea de los terraplanistas o es verdad? La aprendí en el tour de Nueva York. ¿En serio? ¿Está sobre una piedra? Hashtag datos. Todo está sobre una piedra. Bueno, estás bien dura. Para ser una isla, claro, hay que bancar. Claro. Y bueno, algo divertido, por ejemplo, que tiene Nueva York, que no sé si ahora digo, mira, así como te doy el dato a la piedra, te tiro otro dato. A ver. Shane vivía en Nueva York, vivió muchos años en Nueva York, y se enfrentó con uno de los planificadores urbanos más importantes de la historia de Nueva York, que es el que hizo todas las autopistas que están en el perímetro, sí, hizo muchísimos conjuntos de viviendas, y se la cargó. O sea, como se enfrentaron en una lucha de titanes, y él decide priorizar pasar a una autopista por donde Shane vivía, que era una autopista urbana. Shane levanta a todos los vecinos del barrio, o sea, los organiza todo, y detienen la red de autopistas que atravesaba Manhattan. ¿Dónde pasa? Y la paran, y fue histórico, y la autopista pasaba por un barrio que se llama Little Italy, Soho, ¿no? Toda esa zona, que es como el emblema de Manhattan, esas casitas con las escaleras, con toda esta identidad, todo eso se lo cargaba la autopista, que Shane detiene junto con todos los vecinos. Entonces, qué genia Shane. Genia. Entonces también entender que hay muchas cosas que hay en las ciudades y que pasan en las ciudades, que es que en realidad es porque no pasan, ¿no? Como ahí tenía que haber pasado una autopista porque la planificación indicaba esto, y en realidad la gente no quería una autopista, la gente quería esa vivienda, esa diversidad, esa, y solo y en realidad pasaba porque habían catalogado que si la gente estaba sentada en las escaleras, era considerado una villa. Muy loco. Muy loco. Son las mismas viviendas que hay hoy, salvo que la gente, eso, habitaba la calle. Estaban los chicos jugando, ¿vieron la imagen esa de los chicos jugando con el agua? Sí, y qué sé yo, con las dos sogas ahí. Eso, bueno. Eso para ellos catalogaba como villa en 1960. Entonces eso se demolía y se los ponía en conjuntos de tiras y torres a las afueras de la ciudad. Y no ocurre justamente porque se encuentra que la gente tenía ese valor. Claro, escuchando entonces lo que la gente quiere de la ciudad. Con un amparo puesto. Día de paro, y nosotros hablando de caminatas, nosotros hablando de un grupo de vecinos que de repente frenó la construcción de una autopista en Manhattan, o de un grupo de vecinos de colegiales acá cerca de la radio que frenaron la construcción de un shopping para construir una plaza, la Plaza Clemente. En el 1140-419660 hay mucha gente esperando y una cara de Ponce de chicos. ¿Cuándo vienen los audios? Perdón, porque donde los yeros, no sé si conocen, pero hay un pueblo en Córdoba que se llama La Cumbrecita. Sí. Que hace poco lo declararon el único pueblo peatonal de Argentina, que vos vas, onda, dejas el auto en la entrada del pueblo y muy bueno. Conoces el pueblo, googleando, caminando, paseando, un lugar muy lindo, se los recomiendo. Saludos. Pueblo peatonal. La Cumbrecita, hermoso. En Córdoba, hermoso. Tengo que ir a envejecer a ese lugar. ¿Qué más dicen? Bueno, Loye, yo hace 3 años ya que me vine a vivir a Rosario y mi forma de conocer la ciudad fue caminando. Tipo, arrancaba y iba por las calles sin saber los nombres, sin saber dónde estaba, pero esa fue mi forma de conocer bien la ciudad y fue una cosa espectacular caminar, muy recomendable para todos. Apología a la caminata, me gusta, sí, me caminar gusta. Te cambia todo. Es que te ubica. Y te hace, te arrancas a poner medio, todo lo que tenga que ver con la cabeza, o pensativo, o creativo, o hasta te puedes enroscar, pero seguís liberando un poco mientras, bueno, el que camina mucho sabe que a veces dependiendo del humor, tu ritmo. Vas medio enojado y arrancás a caminar más rápido. ¿Es como la letra que te cambia según el día? Sí, te juro que sí. Cuando vas retranca sábado al chino, voy a caminar al barrio chino para comprarme un heladito y vas retranca con la musiquita. Como es muy muy sano, me parece, creo yo, caminar. Hola, Loye, ¿cómo va? Amo caminar, pero no entiendo la gente que le presta atención a la cara de los otros o miran cómo están vestidos, como dijeron recién. O sea, yo voy caminando, me pongo auriculares y automáticamente como que me meto en un mundo que estoy yo sola, gracias a Dios. No miro nada, no, lo único que hago es prestar atención a las esquinas para cruzar. Nada más, también ando en bici, pero prefiero caminar porque en bici me estresan un montón los autos. Sí. Me gusta. Está bien, hace lo que es pasarela. La cera como... es pasarela. Soy yo, baby. Mírenme a mí, yo no miro a nadie. Todos me gusta. A mí. Sobre caminatas y mucho más, pueden hablar con las chicas de Urbanismo Vivo, pueden contactarlas a partir de @JamesWalkBuenosAires o @urbanismo-vivo. Tiene una página hermosa también. Ahí van a poder conocer también todas estas caminatas que se van a estar desarrollando el próximo viernes y sobre todo el sábado y domingo en Buenos Aires, en sus alrededores, donde van a poder conectar con un montón de cosas. Capaz es conocer gente, capaz es conocer un lugar nuevo de la ciudad, o es simplemente darse una caminata diferente. James Walk se hacen en 200 ciudades del mundo, o en realidad en más de 200 ciudades del mundo. Buenos Aires también va a ser una de ellas. @JamesWalkBuenosAires, si estás ahora escuchándonos desde el auto o caminando, ¿por qué no? @urbanismo-vivo para encontrarlas en las redes sociales. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Bueno, los esperamos caminando, ¿no? Correcto. Pues claro, claro. Que sí, ¿eh? Ya, pues ahí claro. Estoy en la caminata de Onda Verde. ¿Basura? ¿Basura? ¿Basura? ¡Basura! ¡Basura!